entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas noches, soy Evelyn Dublán y saludo con mucho gusto en esta noche de Mente y Ser. A nombre de mi compañera Animal Ruth les doy la bienvenida, esperando juntos podemos hacer de este programa algo bastante interesante, porque tenemos un tema que yo pienso que a todos en algún momento nos es de utilidad. Vamos a platicar de la tristeza como compañera. Y bueno, pues ya saben, como siempre, damos también las gracias a Radio Ciudad Plástica por el espacio, Lalo Marmolejo en los controles, Mayra Correa en las redes sociales, y pues por acá, aunque no es oficialmente miembro como del equipo técnico, está Lenin también, como siempre, acá ya botaneando un poquito a media tarde junto con Ruth. Y bueno, pues le mandamos también un abrazo a nuestra productora Gladys Santiago, que anda muy estudiosa con esto de la tesis del doctorado. Así que ahí en proceso ya nos la presumirá después. Y bueno, pues nosotros vamos a comenzar. Te recuerdo que tenemos las redes sociales pues abiertas para que puedas comunicarte con nosotros y sobre todo pues mandarnos tus dudas, inquietudes, si tienes alguna cuestión ahí de pues sí, que te ha pasado algo con la tristeza, o bien pues alguna experiencia, o simplemente que quieras saquemos una carta de oráculo a nombre para ti. Nos puedes mandar un inbox, lo sacamos, vemos qué mensaje tiene para ti el oráculo que nos acompaña esta. Acuérdate que estamos en Twitter y en Facebook como Radio Ciudad Pública, o bien como Mente Easter, en cualquiera de las dos cosas, y pues nos dará mucho gusto saber de ti a través de todos estos medios. Y bueno, pues para no perder más tiempo, ¿qué te parece si nos vamos con esta primera sección, que es la de el oráculo? Bueno, pues aquí está nuestro cuenquito ya listo. Oficialmente vamos a la sección de oráculo, que esta noche nos acompaña uno que a mí me gusta bastante, que además ya va a cumplir por ahí en septiembre un añito conmigo. Fue un regalo de cumpleaños, así que tengo claro cuándo fue que llegó. Así que bueno, pues vamos a preguntarle a este oráculo qué mensaje tiene para nosotros esta tarde noche. Y ya saben, yo saco una carta a nombre de todos ustedes para ver qué tiene que decirnos, y pues vamos a sacar esta. Muy bien, dice abuelos, ¿ok? Bueno, pues les recuerdo que este oráculo es de Doreen Virtue, esta doctora en psicología estadounidense que ha dedicado mucho a esos aspectos, y pues te leo. Dice: un vínculo especial que jamás dejará de existir, te une a tus abuelos. Esta carta quiere que sepas que te quieren mucho. Mantienes un vínculo especial con tu abuelo o con tu abuela o ambos, y su amor te está ayudando mucho en estos momentos. Pase lo que pase, tú y ellos estaréis conectados por ese sentimiento. Siempre te amarán y ayudarán, incluso aunque estés lejos. El motivo es que el vínculo especial que comparten viaja a todas partes, incluso al cielo. Tu amor por ellos les hace muy felices, se sienten orgullosos de ti y quieren ayudarte a descubrir tu talento. Si deseas recibir ayuda de alguno de ellos, simplemente pídele. ¿De qué manera? Pues manteniendo una conversación mental, escribiéndoles una carta o dirigiéndote a ellos directamente. No dudes de que harán todo lo posible por ayudarte y probablemente el resultado sea mucho mejor de lo que habrías imaginado. La mejor manera de hacer felices a tus abuelos es siendo una persona sana y feliz. Cuidarte realmente, hacer lo correcto y continuar haciéndolo, hará que se sientan orgullosos de ti en todos los aspectos. Entonces, ese es el mensaje de hoy que nos da el oráculo. Se llama Unicornios Mágicos. Ahorita vamos a subir la fotografía a las redes sociales para que ustedes la tengan ahí presente. Y bueno, pues con este asunto de los abuelos, qué importante, porque al final habla de el asunto de los linajes, que que creo que da para muchos temas, muchos aspectos. Y bueno, pues ahorita les vamos a subir la foto para que vean por acá al unicornio. Lalo nos va a hacer favor de subirlo. Entonces, pues esto de los ancestros, la verdad es que es muy importante. Justamente, y te recomiendo mucho que leas este libro, se llama El diario de Tita. Es la segunda parte, bueno, el segundo de la trilogía de una serie de libros escritos por Laura Esquivel, donde habla de este primer libro muy famoso que se llamó Como agua para chocolate. Hicieron una película y bueno, fue un libro muy, muy, muy vendido, lo sigue siendo, que está basado en la historia de Tita, esta mujer en la época porfiriana que vive en el norte del país. Y bueno, pues de pronto tiene que seguir una tradición familiar donde la mamá le dice que no puede casarse porque pues ella, como al ser la más chica de la familia, tiene que quedarse a cuidarla. Entonces, bueno, pues ella, perdidamente enamorada de un chico, se tiene que resignar y este chico decide casarse con la hermana de Tita para estar cerca de ella. Entonces, de ahí se desata la novela. Te recomiendo mucho el diario. La verdad es que a mí me gustó mucho más de lo que me gustó la novela original. Pero veía una entrevista recientemente con Laura Esquivel donde decía que el tercer libro, que se llama Un negro pasado, habla sobre sobrina, nieta, o tataranieta de este personaje, Tita, que empieza a tener problemas como con la alimentación, que no cocina muy bien, y la historia va con respecto a sanar desde los linajes, cómo esta mujer más moderna tiene que volver a conectarse con la abuela, la bisabuela, la tatarabuela y sanar ese vínculo que en algún momento se ha roto para poder tener una vida saludable en el presente. Muchas veces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo y por eso es que son tan importantes los abuelos. No importa que no sepas quiénes fueron, si a lo mejor dices, bueno, no sé, se perdió la pista, es que la bisabuela fue mamá soltera o el tatarabuelo se perdió en la revolución, no supimos, no importa, ¿no? Al final, energética y espiritualmente, el universo sí tiene claro quiénes son tus ancestros, así que tú conéctate, haz meditación, pídeles y deja sobre todo que toda esa sabiduría que ellos tienen vaya llegando a ti, que es lo más importante. Entonces, pues gracias a este oráculo por el mensaje de esta noche. Y bueno, pues te recuerdo que puedes mandarnos mensaje también si tú quieres que saquemos una carta a tu nombre para ver qué mensaje tiene para ti un oráculo. Además, ya sabes que tenemos diferentes oráculos y puedes pedirnos como el que sea, pues que te haga más sentido, a lo mejor ángeles, sirenas, delfines, animales de poder, diosas, nativos americanos, unicornios, en fin, tú de los que hemos traído, así que puedes decirnos y con todo gusto te estaremos sacando una carta para que, pues, a ver qué mensaje tienen para ti estos seres de luz. Y bueno, pues para continuar con el programa, hoy estamos platicando sobre la tristeza como compañera. Esta emoción es muy peculiar porque yo pensaría que junto con el enojo es una de las más difamadas de las emociones humanas. Es más, no solo de las humanas, de las emociones en general de todas las especies. Tendemos a huirle mucho, a darle la vuelta, a decir, no, bueno, es que no es correcto, es una emoción negativa, ¿no? Inclusive la clasificamos de esa manera, es desagradable. Mucha gente a veces justifica el no tener como la cercanía con la tristeza, porque no, pues es que si le abro la puerta me va a entrar la depresión y mejor no me deprimo y me distraigo y hago y voy y vengo, y al final siempre está esperando para mandarnos un mensaje. La tristeza es parte de las emociones básicas, lo cual es importante porque al ser básica quiere decir que hay motivos muy, muy trascendentales que hacen que tenga que estar presente en nuestra vida. Pero seguimos negándonos. La verdad es que es un asunto que a veces para afrontar la tristeza habría que como desmenuzar un poquito qué hace que nos dé tanto miedo estar en contacto con esta emoción. ¿Qué nos dijeron? ¿Qué nos contaron sobre el asunto de la tristeza? En fin, tantos y tantos aspectos que más allá de ayudarnos, pues a veces tenemos como ideas irracionales que nos están estorbando bastante en los procesos y que, pues bueno, más que más que llevarnos a tener una vida estable, pues va como guardando esto, todo como este cochambre que en algún momento va a salir, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea del programa de hoy es que también podamos reconciliarnos con este aspecto de la tristeza, que pues como te digo, es parte de las emociones básicas. Como tal, también es muy importante trabajarla de esta manera. ¿Cuáles son las otras emociones básicas? Porque, bueno, además son 5, ¿no? 5 emociones básicas. Es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor. Entonces, esas son las 5 que todos sentimos en algún momento. Ya sé que tú de pronto dices que hay algunos que no saben estar más que enojados o que no saben del amor, pero no, sí saben, ¿no? En algún momento de su existencia lo vivirán, lo van a experimentar. Y pues esta noche vamos a enfocarlo mucho más como a la tristeza y cómo esta emoción está hecha para ayudarnos. ¿Qué te imaginas tú que te avisa la tristeza? ¿Por qué crees que existe esta emoción? Porque hay personas que dicen, bueno, es que de nada me sirve estar triste, ¿no? Seguramente has escuchado más de una vez cuando te dicen, bueno, ¿y qué resuelves o qué ganas con llorar, no? Generalmente el llanto está asociado a la tristeza, aunque también puede haber enojo y alegría en él, pero... Esta frase es muy común, ¿no? Como, ¿qué ganas con estar triste? Vamos, anímate, sal, distráete, haz, ¿no? Pero, ¿te has preguntado de manera mucho más seria, ¿qué ganas con estar triste? Es una pregunta que puede ir muy profundo en nosotros, porque la naturaleza no se equivoca. Por algo tenemos chance de estar tristes, ¿no? Se supone que desde la parte espiritual estamos llevando un proceso evolutivo que nos ayuda a crecer para poder aprender cosas, ¿no? Y subir como en la escala evolutiva espiritual que nos lleve a un futuro muy, muy deseado para todos, que es poder llegar a este momento en el que todos estemos en armonía, en luz, bajo el amor incondicional. Por ejemplo, hay un autor que se llama Brian Weiss, que él descubre desde la hipnoterapia personas que en el trance van como a vidas pasadas, pero hay uno de sus libros, que no recuerdo cuál de todos, porque este hombre además ya tiene muchísimos libros, pero en uno de ellos se encuentra con un paciente que va a vidas futuras, ¿no? Que esto además como que hace una confirmación de lo que Einstein decía, ¿no? Que el espacio es como un continuo donde todos los tiempos están pasando al mismo momento. Y bueno, encuentra este paciente que llega a una parte del futuro donde le habla de, por ejemplo, haber tenido una lesión importante a nivel medular y que ya la ciencia ha avanzado de tal manera que en una cirugía de 2 horas pueden resolverlo y alguien cuadrapléjico puede volver a caminar. Y le empieza a contar muchas cosas que están pasando en ese futuro aparente, pero cuando contacta con uno de los maestros ascendidos que se comunica a través de los pacientes para darle mensajes sobre el amor, mensajes sobre la humanidad, le dice que llegará un punto en que los seres humanos habitemos donde inclusive ya no sean necesarios los cuerpos, seamos esta energía pura, limpia de amor, y no distinguiremos como parientes, ¿no? Y simplemente será como todos somos uno y somos parte como de este gran río de la vacuidad, donde formamos parte del todo, ¿no? Y bueno, describe un futuro maravilloso, increíble, lleno de amor, pero pues para llegar a ese punto, obviamente tenemos que pasar por toda una serie de aprendizajes. Para esos aprendizajes tenemos muchas herramientas y las emociones son parte de esas herramientas. Solamente que de pronto pensamos que hay herramientas que no nos gustan tanto, ¿no? Esto es como, a lo mejor tomarte un jarabe que sabe feo, al final es una herramienta para recuperar una salud física, pero pues quizá no te sabe rico y te preferirías no tomártelo, ¿no? Pero no deja de ser una herramienta y un medio. Lo mismo pasa con la tristeza. Es una herramienta que nos ayuda a aprender sobre el entorno. La tristeza generalmente está ligada, y digo general y no totalmente, pero generalmente está ligada a la empatía. Cuando yo de pronto caigo en cuenta de que algo afuera no está sucediendo de cierta manera y entonces me siento triste. Hago empatía con ese o reconozco ese exterior. No siempre, pero muchas veces. Entonces, darnos permiso de estar tristes nos ayuda a recuperarnos más rápido. Suena curioso porque pensamos que si evadimos la tristeza, no tendremos, o sea, ya, automáticamente y mágicamente desaparecerán las penas y estaremos bien, pero no. Para que tengamos un beneficio a largo plazo y además permanente, necesitamos darle permiso de estar en nosotros, porque tiene una función muy, muy importante, y eso es principalmente bajar nuestra energía, toda nuestra fuerza de vida, o bueno, fuerza de vida para actuar como hacia afuera, y empezar entonces un proceso interno, ¿no? Es como, como apagarnos un poquito hacia afuera para que todo el proceso de sanación, cicatrización emocional, espiritual, se encienda por dentro. Le quita como energía a las actividades innecesarias y se la da a las que son indispensables en ese momento para aprender y para recuperarnos. Por eso es que cuando estás triste, generalmente se asocia con no tengo ganas de hacer nada, tengo mucho sueño, no tengo muchas ganas como de reírme o de ver la tele o de salir o inclusive ni siquiera estar en internet, no tengo ganas de hacer nada, inclusive de lo que podría gustarme mucho, no. Obviamente la parte sexual puede bajar también, la parte social, todo va como dándonos ese bajón, pero no es que esa energía haya desaparecido, sino simplemente está orientada por el momento hacia otro lugar que es necesario para poder sí, que tengas una recuperación. Entonces, por acá ya está nuestra querida Ruth, como la estarás escuchando, y nos está avisando que como ya es la hora de irnos a un corte musical y que así de ya cállate, Evelyn. Y bueno, pues cuando regresemos te voy a platicar sobre 10 puntos específicos de cómo tener compañera a la tristeza y que pueda cumplir con su función saludablemente, ayudándote a crecer de una forma también energética y espiritual. Y bueno, pues ya sabes, tendremos tu sanador y nuestra meditación al final del programa, pero no te vayas, Ruth y yo te seguimos esperando aquí en Mente y Ser. Simplemente vamos a un cortical rápido y volvemos contigo. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Soy Blan y seguimos aquí, Ruth y yo, pues en tu programa Mente y Ser. Vamos con esta sección de El Cuento Sanador. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes, y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta este estanque, mágico y transparente, se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada, se puso, al salir, la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calmada y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza finalmente terminó su baño. Y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia de paso del tiempo, con pereza y lentamente, salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que no le gusta a la tristeza, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque. Ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontraremos que esa furia, esa que vemos, es solo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Mientras el cuento se acomoda dentro de ti, de la manera más saludable y armoniosa, yo te sigo contando de la tristeza como compañera. Antes de irnos al corte, hablábamos de cuál es la función de la tristeza, por qué existe. Sabemos que es una emoción básica, que es una de las 5 emociones básicas, que nos ayuda a bajar la energía para que haya un proceso de recuperación interno, que también nos ayuda como ayudarnos a reenfocarnos, a cicatrizar heridas. Te cuento que hace algún tiempo operaron a un perrito, esterilizaron a un perrito que yo estaba cuidando. Y el médico me dijo que tenía dolor, pero que era un dolor soportable, que ya le habían dado un analgésico, pero pues que cualquier cosa yo volviera o le hablara por teléfono. Cuando llegamos a casa, resulta que el perrito tenía mucho dolor. Así que esperé un ratito a ver que no bajaba y me volví a ir al veterinario. Llegué y le dije que por favor le pusiera algo más fuerte para el dolor. Y me dijo que podía hacerlo, que además existía. Pero me preguntó, ¿tú qué crees que pase si yo le quito el dolor al perrito ahora? Dije, bueno, pues va a estar como tranquilo. Y me dijo, sí, en realidad lo que va a suceder es que va a andar para arriba y para abajo como si nada estuviera pasando. Y la herida, que ahora es reciente, pues está en riesgo porque si no le duele va a subir escaleras, subir a los muebles, bajar, brincar, todo. Y los puntos se pueden botar y entonces la herida se va a abrir. Y necesitará entrar nuevamente al quirófano para poder sanar eso. Entonces prefiero que ahorita esté con dolor, porque al moverse, el dolor lo hace estarse quieto. Y entonces esa actitud le va a ayudar a sanar. A todos nos sucede. Todos tenemos dolor cuando hay tristeza. Y a veces lo que queremos es llenarnos de cualquier tipo de analgésico. Quien lo toma en pastillas. Claro, hay quien toma antidepresivos y nada más los toma porque sí, sin llevar un proceso interno. Hay quien toma mucho trabajo, hay quien toma alcohol, drogas, hay quien se mete a relaciones rápidamente, hay quien pues de pronto se llena de objetos, hay quien se llena de animales, hay quien hace muchas, muchas cosas variadas para intentar sanar esa tristeza que está adentro, ese dolor. Sin embargo, lo que ocurre es que nos duele porque hay una herida y esa herida necesita tiempo y calma, amor y paciencia para sanarse. Entonces, a veces hay que ser un poquito como este perrito, ¿no? Negarnos un tanto al analgésico, saber que el dolor nos ayuda a no movernos como aparentemente no estuviera pasando nada y entonces podremos reintegrarnos a la vida de una manera mucho más sencilla. Además de con un beneficio permanente. Y aquí quiero hacer una aclaración muy, muy importante, porque es algo que para mí es forzoso comentarlo cuando se habla de la tristeza. Hay una diferencia sobre qué es tristeza, inclusive tristeza profunda, y depresión, ¿no? Porque hay quien de pronto se niega a la tristeza por el miedo a caer en la depresión o porque confunden y creen que es lo mismo. Por ejemplo, muchas personas dicen, ay, es que ando depre, ¿no? Y bueno, puede ser que sí tengan un asunto de depresión, pero probablemente solo se están refiriendo a una tristeza superficial o que puede ser inclusive profunda, pero que no está siendo incapacitante. La depresión, además de tener un proceso biológico, químico, que hace que a los neurotransmisores vaya fallando y que requerimos de un apoyo externo para que se produzca y entonces podamos seguir adelante, pues lo que ocurre es que puede tener como varios factores. Pero puede ser de dos tipos, de manera general, endógena y exógena. La endógena significa que es algo que viene de adentro, que puedes saber de qué se trata o no. Por ejemplo, endógena podría ser, pues es que estoy triste porque me doy cuenta que mi vida no es lo que yo pensé que iba a ser, ¿no? Y entonces, ay, me siento deprimido por eso. Es un motivo que viene de adentro. Pero también puede ser de, pues estoy triste y no tengo ganas de hacer nada, pero no sé por qué. No identifico un motivo por el cual sentirme así. Y la exógena es cuando algo afuera, ¿no? Del exterior, me dice que me avisa de esta herida, ¿no? Por ejemplo, que alguien muy cercano a nosotros haya muerto, que me hayan despedido de un trabajo, que me haya separado de una relación, que haya tenido un cambio muy, muy importante en la vida, viene de afuera y entonces eso hace que yo me sienta triste. Una tristeza muy profunda, con características particulares, no tengo capacidad para concentrarme, tengo poca fuerza, poca energía de vida, a veces puedo tener inclusive problemas para comprender o estructurar el diálogo, en fin, muchos criterios que tienen que ser diagnosticados por un especialista, primero por un psicólogo y que este a su vez pues referirá, si ve los primeros criterios, a un psiquiatra para que hagan un trabajo en conjunto, un trabajo interdisciplinario. La tristeza, aun siendo una tristeza profunda, pues se trata de un proceso donde sí me estoy recuperando, pero generalmente de una herida que lleva un proceso natural. Obviamente podríamos hablar como de diferencias más específicas, sin embargo, por el tiempo pues no vamos a ahondar tanto en esto, pero sí quería pues mencionarlo, porque hay personas que a veces hasta confunden la depresión y dicen, bueno, pues es que estoy deprimido por esto, ¿no? Ahora, también aprovechando como el brevio psicológico y psiquiátrico, les cuento que el año pasado el manual de diagnóstico de trastornos psiquiátricos, psicológicos, cambió. Nosotros nos regimos por algo que se llama DSM y tiene, bueno, un número dependiendo de la versión que sea. Ahorita estamos regidos bajo el DSM-5, pero este manual cambió de una manera muy drástica, bajó muchísimo, muchísimo sus estándares. Entonces, bueno, ahorita casi cualquier cosa es depresión. Por ejemplo, dice que si tú perdiste a tu esposo y en las siguientes 2 semanas estás triste, tienes dificultad para dormir, llanto y no tienes interés en actividades, usted tiene una depresión mayor. Cosa que, bueno, pues sabemos que en la práctica no es de esa manera y no requiere medicarse. ¿Quién carambas no va a estar triste 2 semanas después de que haya muerto su esposo o su esposa, ¿no? Es completamente natural. A mí me preocuparía y pensaría que hay un trastorno. Es más, sospecharía de una herencia o de un seguro si no estuviera triste en esas semanas. Entonces, bueno, es un asunto como de parámetros, pero de la tristeza estamos hablando de un proceso natural, que no es un trastorno, que es una emoción que surge, que nos ayuda a vivir, que nos alerta, que nos ayuda a sanar. Y esas son las diferencias importantes. Y ahora sí, vámonos con los 10 puntos que nos ayudan a convivir con la tristeza como compañera, para que pues tengas como estos pasos que te van ayudando pues a saber cómo lidiar y no huirle y darle la vuelta, ¿ok? Entonces, el primer punto es, si tienes ganas de llorar, llora. Es súper importante que te desahogues. Eso de verdad es mejor a quedarse como con el corazón fruncido, ¿no? Muchas personas tienen miedo a llorar, pero aquí recuerdo mucho un poema de Jaime Sabines que decía que si uno tiene ganas de llorar, va a llorar hasta con la palabra excusado, ¿no? A veces guardamos aparentemente las ganas de llorar y de pronto salen por algo diferente. No sé si les he contado esta anécdota, pero me causa mucha gracia porque fue como mis primeros años en este asunto como psicoterapéutico. Me tocó atender a una familia que el abuelo ya estaba en un proceso terminal, una persona muy, muy grande, la familia lo lleva bien, acompañan. Su principal preocupación era pues la abuela que se quedaba como ahí sin su pareja de más de 50 años. Pasa un tiempo, inclusive creo que un año o dos, y me hablan diciéndome que estaba muy mal uno de los hijos y pues que necesitaba terapia, ¿no? Entonces que sí podía recibirlo. Y cuando tenemos el proceso, él empieza a llorar, pero de verdad de una manera como desmedida. Dice, es que no puedo controlar como el llanto porque es que tú no sabes cómo me duele esto, ¿no? Entonces yo equivocadamente, o bueno, no sé si también acertadamente, pero asumo que se trataba como del duelo del papá. Me hablaba como de la muerte de un hombre muy importante y me decía, es que para mí fue un ejemplo y no sabes, ¿no? Y de pronto entre el sollozo y el no entenderle bien lo que decía, me dice, es que no puedo creer que se haya muerto Cantinflas, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Estoy escuchando mal? Bueno, el hombre estaba aparentemente llorando porque se había muerto Cantinflas, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, pero además eso pasó como en los 90, sí, pero es que apenas me cayó el 20, ¿no? El asunto es que, pues sí, la parte verbal era que él estaba llorando por eso, pero era un llanto acumulado por otro motivo que él no estaba listo para asumir, que podría ser lo de su padre o cualquier otra situación, ¿no? Pero el desahogarnos es muy importante. A las personas, sobre todo a los hombres, les cuesta mucho trabajo contactar y darse permiso de llorar, ¿no? Él de pronto no se sentía cómodo diciendo, lloro por mi papá, lloro porque se murió aquel artista, ¿no? Pero es indispensable que vayamos cambiando también como estos procesos sociales donde le demos permiso a todos. ¿No? Hay muchos tabús al respecto, pero es parte de lo que tenemos que vivir. Nos ayuda biológicamente, también tiene una función muy importante. Energéticamente también liberamos toda esa jucha, esa energía densa, pesada, dañina que se acomoda mal dentro de nosotros y que puede generar tantos problemas a nivel físico y espiritual. Entonces, ese es el primer tip. Lidia con él, llora, desahógate, date ese permiso de llorar, ¿okay? El segundo punto es centrarte en el momento presente. Algo que complica la tristeza es la ansiedad Y cómo esto de tener como los ojos puestos en el futuro, en un futuro además incierto, o en hechos o en un pasado, en esta parte como de ya lo que ha quedado atrás, va como, no sé, a mí se me imagina como los videojuegos que de pronto subes de nivel y ya es la misma situación, pero con otro elemento que lo complica, ¿no? Así pasa con cuando nosotros estamos, cuando no estamos en el presente. Está bien sentir tristeza, pero quédate en el aquí y en el ahora. Puede ser que estés llorando por algo que pasó hace 10 años, puede ser que te sientas súper mal por una decisión equivocada que tomaste en su momento, es más, por algo que hiciste hace 10 minutos. No quiere decir que digas, ay, bueno, como ya pasó, ya nadie se acuerde de que metí la pata, ¿no? O sea, no. Estar en el presente significa asumir la situación desde el aquí y el ahora. Es, ya lo hice, no puedo regresar el tiempo para cambiarlo, no me voy a estar recriminando y si hubiera, ¿no? Pero tampoco en el futuro de, es que entonces va a pasar y va a ser horrible. Y muchas personas, por ejemplo, cuando terminan una relación amorosa es, claro, seguramente me voy a quedar sola y no nació nadie para mí, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un futuro incierto. Nadie sabe si va a pasar, ¿no? Todas las posibilidades están abiertas. Sin embargo, cuando estamos en el aquí y en el ahora, es más fácil porque tenemos menos carga. Hay gente que dice, pero es que el pasado ahí está y tengo que ocuparme del futuro. Sí, pero es intangible. Ni vives en el pasado, ni vives en el futuro, vives en el presente. Entonces, a ver, piensa en esa tristeza y en el aquí y en el ahora, a ver, ¿cómo está? ¿No? Sí está, pero puedo seguir haciendo mis actividades. Sí está, pero bueno, es algo que sucedió, que me ayudó a aprender tal, aquello, ¿no? Entonces, piénsalo desde este momento y verás cómo las cosas van cambiando y se van haciendo mucho más ligeras. El proceso de sanación continuará, pero bajo una realidad, ¿no? Es como si fueras con el médico y le dijeras, fíjese que yo creo que el 15 de septiembre, que aquí en México se celebra la independencia, y como buenos mexicanos, todo lo que se celebra incluye comida, y mucha, ¿no? Entonces, ay, fíjese, doctor, que vengo desde ahorita en agosto, para que me dé algo por el dolor de panza que voy a tener el 16 de septiembre después de haberme comido 3 platos de pozole el 15, ¿no? Pues el doctor te va a decir que no, es más, ni se coman los 3 platos y no se quiere enfermar, ¿no? Pero no te puede dar un tratamiento por algo que todavía no tienes. Entonces, ¿por qué te vas a sentir triste por algo que todavía ni ha pasado, ¿no? O es como si te hubieras enfermado de la panza el 15 de septiembre del año pasado y apenas ahorita vayas con el doctor y le digas, oiga, es que me enfermé, pero no sé, ¿me puede dar ahorita algo? Ya ni le duele, ¿no? O sea, ya pasó, ya, ¿por qué viene ahorita? Bueno, así de ilógico es que quieras vivir tu tristeza desde el pasado, desde el futuro. En el aquí y en el ahora eres una persona distinta, así que asúmelo desde ahí. Para el universo también es rarísimo, de verdad, rarísimo energéticamente que tú estés como en el pasado o en el futuro, porque tu energía está completamente dispersa. Entonces, centra tu energía aquí, enraízate. Imagínate cómo de las plantas de tus pies salen raíces, te lleva a la tierra y ahí echa por tus raíces todo aquello que te estorba, que es denso. Tú despreocúpate, verás que todo se hace más ligero. El tercer punto es tomar conciencia de que la tristeza es pasajera y hay que tener fe en eso. Confía, va a pasar. De verdad, no hay nadie que se haya quedado triste para siempre. Yo sé que todos tenemos historias de aquella tía depresiva que siempre lloraba y que era como el alma gris en las fiestas. No, ni ella, ni la persona con la depresión más intensa está triste siempre. Acuérdate, cuando estamos hablando de tristeza, ¿no? Si es depresión, bueno, necesitamos un manejo distinto, pero con la tristeza es un proceso pasajero. Nada es para siempre. Va a pasar si tú dejas que pase. Solamente se va a estacionar si tú vas alimentando cosas o no dejas que sucedan otras. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las heridas y decíamos, todas las heridas cicatrizan si las dejamos cicatrizar? No, a lo mejor yo ya estoy haciendo costra y de pronto me arranco la costra y bueno, ya eso es otro asunto, ¿no? Es porque quiero estar triste, porque creo que tengo que sufrir, porque creo que tengo que castigarme. Y entonces ahí ya analizaremos otras cosas que pueden ser de tu presente, algo que te enseñaron, algo que inclusive estés arrastrando como de otra vida. No lo sabemos, ya será una exploración distinta. Pero por lo pronto, esta emoción en el aquí y en el ahora es pasajera, terminará. Tiene una caducidad. Nada es para siempre. Ni siquiera esa tristeza y ese dolor que sientes. Entonces, ten fe en que así va a pasar, confía y verás que es más fácil. El cuarto punto es cuidar de tu cuerpo. Imagínate toda la energía que requiere tu ser para sanar una herida profunda, ¿no? Una herida que puede estar desde la parte emocional y que a lo mejor se reflejó ya en lo físico y en lo energético, y que además tienes que seguir como haciendo tu vida cotidiana mientras esa herida está ahí. Imagínate todo el esfuerzo que estás haciendo. Entonces, por favor, cuida tu cuerpo. Mímalo, apapáchalo, acaricia, no lo castigues. Esta historia que me cuenta tanta gente diciéndome, es que estoy tan triste que no he comido, o estoy tan triste que me he comido de más, ¿no? Y entonces ya me duele la panza y me siento mal. A ver, no tienes por qué hacerle daño a tu cuerpo con ese proceso. Una cosa es darte permiso de estar triste y otra darte permiso de lastimarte. Dejarte sin alimento o excederte en él por una situación de tristeza es algo que más que ayudarte te va a lastimar. Seguramente ubicas perfecto esta imagen que nos han metido en Estados Unidos tremendamente, de la mujer que está triste y se va a la cama toda fodonga, con el litro de helado comiendo directamente del bote, ¿no? Y rodeada de dulces y chatarra. Este asunto ya no es tristeza, ¿no? Este asunto es castigarse, ¿no? Y tu cuerpo no tiene por qué, además de lidiar con la herida que no puede elegirla porque ya está y porque pasó, con tus decisiones de dañarlo. Entonces, ayúdalo. Si de verdad te quieres dejar de sentir triste, sé congruente y haz lo que tienes que hacer para sentirte mejor. Come alimentos que sean sanos. A ver, no me da hambre. Ok, entonces, lo poco que voy a comer, lo elijo bien. Es que me da mucha hambre. Lo mucho que me voy a comer, lo elijo bien, ¿no? Entonces, toma decisiones inteligentes también en este proceso. Acuérdate que una ley universal es el equilibrio, y cuando tomamos de más, por algún lado nos quitan. Vamos a pensar que si tomo más comida de la que necesito, el universo entonces me quita salud. Bueno, no el universo como tal, pero es un equilibrio natural. Y si yo también tomo de menos, pues el universo me dará por otro sentido, como para equilibrarlo, ¿no? Tomo menos alimento, entonces, pues de pronto me da más problemas también como de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, busca que ese equilibrio no te afecte y no termine siendo algo con lo que después tengas que lidiar. El quinto punto es mantenerte ocupado. No se trata de evadir y de llenarte de actividades y, bueno, ahora como ya me despidieron del trabajo y estoy bien triste por eso, pues ahora me la voy a pasar de fiesta y voy a dormir y me voy a dormir bien tarde y voy a dormir en las mañanas. No. La idea es elegir como actividades, involucrarse en actividades que te hagan recuperar como esta concentración, ¿no? Puede ser que a lo mejor tengo más tiempo porque estoy en cama y estoy triste porque hay un proceso de salud. Entonces, bueno, pues me mantengo ocupado, voy a leer un libro que además me ayude a descifrar qué me está diciendo mi cuerpo con esta enfermedad, ¿no? Si me separé, pues a lo mejor voy a buscar un curso que me ayude a procesar la separación, ¿no? Entonces, iremos encontrando también los procesos, las actividades que nos ayuden a lidiar con la tristeza. Acuérdate que sean productivas. El sexto punto a mí me encanta, y es sal a que te dé el aire fresco, ten contacto con la naturaleza, de verdad, deja que te dé el sol, ¿no? Esta cuestión como de encerrarse en la casa enredado en la cobija y a sufrir y a cortarte las venas con galletas de animalitos, tampoco te ayuda. Entonces el sol nos ayuda, inclusive biológicamente, a que haya procesos neuroquímicos que nos hagan sentir mejores, a que las vitaminas también tengan un proceso diferente, pero el contacto con la naturaleza nos ayuda mucho. Si volvemos a esto que te decía de que el universo trabaja por equilibrio, no lo hace únicamente contigo de manera individual, sino lo hace con el todo. Imagínate que tú vas al bosque y en ese bosque hay millones de seres que están en perfecto equilibrio. los árboles, las plantas, el pasto, los animales, las aves, el cielo, el aire, los elementales, todos estos seres maravillosos que comparten el planeta con nosotros, ellos están en perfecto equilibrio. Entonces, si llega alguien que está desequilibrado emocionalmente, como puede ser un ser humano, al entrar en este entorno donde todo es equilibrio, automáticamente nos ayudan a recuperar este punto medio que nos haga sentir bien. Entonces, por favor, ayúdate de eso. Bajo esta misma lógica, imagínate qué pasará si tú, estando triste, te vas a un bar. Pobre de tu energía, ¿no? La verdad es que vas con alguien que además está ingiriendo alcohol y que también está desequilibrado, o alguien que está fumando, o te vas a hacer un deporte extremo. Obviamente, también este asunto es que si tú estás un poquito más equilibrado que el de al lado, pues el de al lado va a jalar energía tuya para equilibrarse. Y los árboles pueden darse el lujo de hacer eso con nosotros, los elementales, el cielo, el sol, ¿no? La energía de todos los seres espirituales y ascendidos que pueden estar en el bosque. Pero pues a lo mejor tú no puedes y no tienes esa fuerza para sostener a todos los que están en el bar, o los que están en el bar para sostenerte a ti. Entonces, por favor, mantén ese contacto con la naturaleza. El séptimo, lee algo reconfortante. Puede ser tu revista favorita, un libro que te guste mucho, alguna historia que sea inspiración, algo que te ayude a entender qué es lo que está pasando, un buen artículo, pero por favor algo que sea productivo, ¿no? A lo mejor si de pronto digo, híjole, es que me siento triste porque tengo mucho miedo a la soledad y se me ocurre leerme un libro de espantos y lo leo en la noche y habla sobre cómo un homicida serial se mete a las casas, ¿no? Bueno, eso no te ayuda, ¿no? Entonces, leer algo que te reconforte. A mí, en lo personal, me ayuda mucho leer libros donde esta cuestión espiritual esté incluida, porque me ayuda a entenderlo del todo, ¿no? Como todo está conjugado, integrado, y también entender los propósitos que van más allá de un mero hecho que como humano puedo entender, por ejemplo, como una pérdida o un cambio importante en la vida. Entonces, pues, échate ahí una leidita de algo que te agrade. El octavo, charla un ratito, platica con alguien, pero hazlo, puede ser con la intención de desahogarte, o puedes hablar con alguien de un asunto trivial. Las dos están bien y dependiendo de lo que tú necesites. A veces, si necesito desahogarme, acláralo muy bien, ¿no? Dile a alguien, oye, ¿sabes qué? Necesito que me escuches, ¿no? Entonces, no quiero que me des tu opinión, no quiero que me des consejos, no quiero que me des soluciones, solo quiero que me escuches, ¿no? Yo tengo una amiga muy querida que es muy centrada en soluciones, entonces de pronto le cuento y ella tiene 20 opciones y yo digo, es que no quiero que me des opciones, porque ahorita estoy triste porque está pasando eso, o estoy preocupada o enojada o apurada, ¿no? No me des soluciones, solo escúchame, ¿no? Pero hay otras veces en que sí necesito opciones y digo, ay, ella es la perfecta, voy con ella y que me platique qué opciones tengo, ¿no? Pero también a veces, pues, la gente cercana no tiene las herramientas para sostenernos emocionalmente y, pues, identificar cómo puedo desahogarme adecuadamente, ¿no? Siempre la gente puede tener buenas intenciones, pero no todos pueden tener las mejores perspectivas. Entonces, aquí entra la opción de buscar un terapeuta que te ayude a tener una mirada mucho más natural o neutral sobre algún punto. Y la otra, pues, platicar de un punto trivial también nos ayuda en esto que le llamamos rumiación de pensamiento, que no es nada más que el disco rayado. Este pensamiento que nos da vuelta una y otra vez y que nos dice, sí, claro, tú tuviste la culpa porque te equivocaste, sí, ¿no? Entonces, a ver, ya, basta, ponerle alto, pausa, apagarlo. Entonces voy a ir a platicar de algo trivial. Yo cuando, por ejemplo, hay momentos en los que he tenido este disco rayado, me pongo al objetivo de salir con amigos o salir con alguien, es decir, no voy a hablar de ese tema. Ya lo he hablado suficiente, ya lo estoy hablando en terapia, ya me desahogué con los amigos, con la familia. Hoy no voy a hablar de eso, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Y si alguien me pregunta, lo digo directamente, no quiero platicar de eso, ¿no? Y en algún momento, en una separación muy importante, yo a las personas más cercanas les dije, después de unos meses, dije, a partir de este momento, no quiero que me pregunten por esa persona, qué pasó y cómo estoy. Si yo siento la necesidad de decirlo, yo los voy a buscar. Si de verdad a ustedes les gana mucho, mucho, mucho la intención de preguntarme, pregúntenmelo. Pero por favor, en la medida de que me vean bien, evítenlo, ¿no? en este momento estoy bien y estoy entrando como una nueva etapa, ¿no? Entonces, pues bueno, hablar con alguien ayuda dependiendo de cuál sea el objetivo. El punto 9, si prefieres estar a solas, ¿no? Que a lo mejor te quieres como retraer un poquito del mundo, escribe lo que sientes. Eso es una buena alternativa. O lo que se te ocurra. No importa que sea un pensamiento irracional. Hay mucha gente que cuando te estás desahogando te dice, bueno, pero no lo pienses así. Mira, por todas las cosas malas viene algo bueno. Sí, pero eso no me ayuda, ¿no? Es como, yo no puedo entender en este momento que me vaya a pasar algo bueno porque se haya muerto la persona que más quería, ¿no? O porque me hayan despedido o porque me hayan diagnosticado una enfermedad. Puedes escribir y desahogarte contigo mismo, todo lo que se te venga a la mente, no importa si es racional, irracional, si lo entiendes, si no lo entiendes, escríbelo, deja que salga. Y el punto 10, haz algo que ayude a otra persona. La verdad es que no van a faltar las ocasiones. Hay muchos autores que dicen que la tristeza y la depresión se sanan cuando nosotros ayudamos a otras personas. Y es que volvemos a un sentido comunitario, a este sentido de somos parte del todo. Y en el todo, ¿qué tan grande puede ser mi situación si soy parte de algo tan inmenso, algo que ni siquiera podemos alcanzar a distinguir con nuestra conciencia? Pues tan grande puede ser como mi problema. Y no se trata de minimizarlo, pero por ejemplo, si estás triste por la pérdida mortal de alguien y entiendes que eres parte del todo, pues sabes que esa persona ahora también está dentro de ti. Y entonces vendrá esta tranquilidad. Cuando salimos y ayudamos a otros, nos reintegramos a ese todo. Y entonces podemos sentirnos y vivirnos diferentes. Entonces, busca una alternativa que te ayude. Nada más una acotación a este punto. Yo te recomiendo que mientras estás como en los momentos intensos de tristeza, busques actividades de ayudar que te generen una recompensa emocional inmediata. Hay personas que me dicen, bueno, me voy a ir a rescatar animales maltratados. Y si yo estoy triste y de pronto me empiezo a relacionar con las terribles historias que hay de maltrato, más fe voy a perder en la humanidad, ¿no? Entonces, a lo mejor no me voy a ir a rescatarlos, pero me late la onda de los animales en estado complicado, ¿no? O que están buscando hogar. Bueno, a lo mejor me voy a un refugio y los que ya están rescatados, los baño, los llevo a pasear, les compro comida, les corto el pelo, juego con ellos, les limpio el espacio. Al final sigo trabajando con la misma población que elegí, pero en un contexto diferente. Ya cuando esté mejor, entonces ya iré a los rescates, por ejemplo, ¿no? Entonces, por favor, también elige esta actividad de ayudar de una manera que no te vaya a perjudicar más. Y bueno, pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Vámonos con nuestra última sección, que es la meditación. Y lo que vamos a hacer hoy es contactar con la tristeza, no importa si estás triste o no estás triste. La tristeza está dentro de ti, como está el amor, la alegría, la felicidad y todas esas emociones. Entonces, vamos a contactar con esa tristeza y a reconciliarnos con ella, a agradecerle por el trabajo que hace contigo, para ti, a pedirle que cuando tenga que entrar en acción contigo, lo haga de una manera saludable, armoniosa, sin que te genere mayor complicación, pero sobre todo reconocerle como su trabajo, agradecerle y tener una situación mucho más agradable y saludable con ella. Entonces, vete poniendo cómodo, cómoda. Y ahí, cierra tus ojos y siente tu respiración. Deja que sea una respiración cómoda, agradable, armoniosa, como tú la necesitas, ni más ni menos, saludablemente, libremente. Percibe cómo con cada respiración puedes irte relajando y exhalando todo aquello que te estorba, que ya no sirve, que lastima, saludablemente, automáticamente. Contacta con tu sabiduría. Pídele que te acompañe en este proceso. Esa sabiduría que habita dentro de ti, que la tenemos todos, que nos guía, que nos sana y nos protege. Automáticamente. Y ahí, aprendiendo, creciendo. Fíjate cómo tu sabiduría protegidamente te lleva con la tristeza que habita dentro de ti. Protegidamente, saludablemente. Percíbela. Fíjate cómo es, cómo actúa. Date oportunidad de conocerla o reconocerla e identificar su importante labor. Y mientras escuchas cualquier sonido del exterior y a nuestra querida Ruth hablando, haciendo oír también su voz, fíjate cómo vas comprendiendo más y mejor esa tristeza. Reconoce su labor. Percibe cómo está ahí para ayudarte. Agradécele. Agradécele que a pesar de tu rechazo o de tu huida de ella, siga ahí haciendo tu trabajo, ayudándote a sanar. Percibe cómo tu sabiduría conectada con todo el universo toma esa tristeza y la va renovando saludablemente. Para que cuando suceda siempre sabiamente, armoniosamente. ¿Ya te diste cuenta cómo se renovó? Despreocúpate. Te des o no te des cuenta, tu sabiduría conectada con todo el universo ya lo está haciendo. Automáticamente. Fíjate cómo a partir de este momento, esa sabiduría acompaña a esa tristeza cuando tenga que aparecer, y así aparecer sabiamente, armoniosamente, aprendiendo. Pídele que cuando tenga que hacer su trabajo, lo haga de una manera cómoda y saludable para ti. Percibe cómo esa tristeza renovada saludablemente se acomoda dentro de ti de la mejor forma. Y saludablemente entrará en acción cuando así le corresponda hacerlo. Fácilmente, sabiamente. Pon todo esto en manos de tu sabiduría. Dile que si necesita continuar este proceso, lo haga automáticamente. Agradécele lo que hace por ti y para ti. Y cuando estés listo, lista, quedándote con todas las sensaciones agradables de este ejercicio, regálate una respiración voluntaria diferente o un movimiento voluntario diferente. Y abre tus ojos. pues muy relajados, reconciliada con tus emociones. Yo me voy despidiendo. Te recuerdo que las redes sociales permanecen abiertas para cuando tú quieras contarnos. Ruth y yo estaremos encantadas y todo el equipo de Radio Ciudad Plástica de poder leer lo que nos mandas, tus comentarios, dudas, inquietudes. Y bueno, pues te recuerdo que los podcasts están arriba en la página para cuando quieras escucharlos, compartirlos. Ahorita, perdón, en un momento más estará arriba para que puedas darle compartir, like, escucharlo otra vez, hacer de nuevo el ejercicio, como tú quieras. Yo soy Evelyn Dublán y te agradezco por haber estado acompañándonos aquí a nombre de mi compañera Animal Ruth, que nos da como este equilibrio maravilloso, dándole una voz interespecies al programa. También te doy las gracias. Gracias a Radio Ciudad Plástica por el espacio, como siempre. Y pues yo me despido, me encuentras en Twitter como @EvelineDublán y deseo que haya mucha, pero mucha luz para tu semana. Bye, bye. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.